Bienvenidas, personas humanas, a En Franca Decadencia, el programa que ya no es lo que era y que al paso que vamos no lo va a ser nunca. Porque sí que si nos confinan, que sí que nos confinan, que si la fase 2, que si María la fase 1, que si la 0,3. No, hijo, no. Espera, es que he visto tarde tú ves tarde las cosas. Sí que me estaba escribiendo, Paulo, pero es que no estaba... O sea, es que ahora mismo me ha pillado currando, ¿sabes? Estoy con una cosa, con un marrón importante. Y... A ver, don marrón importante, que esto ha arrancado ya, que estamos en Franca Decadencia. Hombre, por favor. Hombre, vale ya. Que bienvenidas las personas a Franca Decadencia. Ya sabéis, uno de cada dos sábados a las 12 más o menos de la mañana, según nos va viniendo bien. Seguimos en edición confinada a la confitura, emitimos en Ágora Sol Radio, emisora libre autogestionada y asamblearia de Madrid, y saben las personas que nos pueden encontrar buscando en Ágora Sol Radio, o buscando en Facebook, o buscando en iVoox. Se supone que en Instagram también, pero esa es una herramienta infernal que desde aquí denunciamos como obra de Satanás y que participaremos solo en la medida en la que nos dé la pedrada un día, porque eso no hay Cristo que lo entienda ni que lo acepte. Pero, sin más dislocación, Paulo Decadente a los micrófonos, Alberto Dos Muertos a la distancia. Hola, Alberto, ¿sigues ahí? Sigo aquí, no me han echado aún. No te han echado aún, algo falla entonces, ¿no? Porque no comprendemos que no te hayan despedido todavía. No, algo funciona, y ese soborno, no pasa nada. El soborno, tú sí que me tienes. Tú me tienes sobornado el corazón, ladrón. Vamos con nuestro invitado, que está aquí, el hombre lo tenemos esperando con mucha paciencia y haciéndolo sufrir, que es lo que nos guste o no, se nos da bien. Así que, hola Sergi, bienvenido a En Franca Decadencia. Hola, muy buenas, Pablo. ¿Qué tal? Muy bien, voy a hacer una brevísima introducción solo para contextualizar un poquito y que la gente sepa quién eres. Sergi Sánchez, hombre bueno en internet, hombrebueno.com, hombre bueno sin H. Insisto en esto porque esta mañana yo, que estaba espeso y tenía el guión sin hacer porque ayer acabé muy tarde de currar, me volví loco buscando, digo, pero ¿cómo coño? Pero la web está y tal, y hasta que no entré en un chat que digo, espera, que yo al Sergi se lo recomendé a un colega que me pidió una vez un no sé qué, tal, no sé cuánto. Y ahí dije, joder, que es hombre bueno sin H. Bueno, pues eso, recordad que en hombre bueno, la parte que dice bueno va sin H. Bien, es un animador, hace 2D, animación 2D, y es animador y director, o sea, trabaja mucho también la parte de preproducción y la parte de la creatividad, de personajes y tal. Y ha dirigido, junto con Carlo ha producido, Carlo Zorati, que entrará después dentro de media horita o así en el programa, ha dirigido Good and Mirror, que es un cortometraje bastante ambicioso y bastante potente, con proyecto de serie, que un cortometraje paquete, digamos, con corto y proyecto de serie, que ha salido hace poco y que también hablaremos un poquito de eso. Hecha ya esta breve y torpe presentación, cuéntanos un poquito tú, Sergi, de dónde vienes, cuál es tu trayectoria y tu experiencia y esas cosas. Vale, bueno, vale. Y con quién estás, que no estás solo. Sí, estoy muy bien acompañado de Ana, que está aquí. Hola, Ana. Es como que nos está mirando como diciendo, hostia, tres animadores. Tío, está diciendo, tengo que huir al ala oeste antes de que sea tarde. Estoy aquí desde la diagonal, de la perspectiva del punk, a ver qué decís. Ah, muy bien, muy bien. Pues yo, desde la perspectiva de la animación, tengo que decir que punk, eso es una cursilería, porque ha sido punk de toda la vida, ¿eh? Los punk y los punkis. Porque a mí, que Evaristo dijera eso de punkis de postal, ya decir punky ya me parece de postal. Yo no voy a decir que Evaristo sea de postal. Pero tengo que decir que ahí, bueno, en fin, continúa. No sé, es como indistinto, punk, punk, vamos cambiando, ¿no? Y a mí me da por etapas, no sé. Yo... En una misma frase puedo decir las dos cosas a la vez. Yo para eso soy mortadelesco. Vale. Siempre punk. Y hardcore, siempre hardcore, nunca hardcore. Te faltan las gafas y te sobra pelo para decir que eres guatadresco. No me hables de gafas, que tengo un problema en la vista. Estoy sufriendo enfermedades laborales. Pero bueno, oye, no hablemos ¿vas con de mí. ¿Vas con lentillas o con gafas? Bueno, no, es que por casa ando sin gafas. Estoy seguro que esto para nuestra audiencia es sumamente interesante y que les encantará saber esta información clave para aprender sobre el mundo de la animación. Así que cuéntanos tu experiencia y tu trayectoria. Ahora voy con lo otro. Pero hay un componente humano que mola también. Sí, hombre, sí, claro que sí. No, somos humanos. Lo que habéis dicho del punk, con el punk vamos a meter en algún momento, ¿no, tío? O sea, yo hombre, quiero nuestra dosis de punk, el no future, ¿cómo se dice? Future, en idioma punk se dice no future ni hostias. Se dice así. Ya, es que eso te iba a decir, o sea, es un anglicismo, decimos cómo suena, ¿qué hacemos? Porque si ya tú te vas a poner a perseguir a cualquier acento que no sea el gallego, pues tío, ya se abrir la boca o callarse. ¿Quieres de verdad que te diga lo que tienes que hacer tú, Alberto? ¿Quieres de verdad que abramos ese melón? Alberto, muertos, por favor, no me provoques a estas horas de la mañana. Ya me callo. Bueno. Avanti, bien. Sergi. Pues nada, es que ahora viene un poco de... Vale, pues ¿qué más pregunta? Como un poquito de mi historia. Y sí, eso. ¿De dónde vienes y cuál es tu trayectoria? Nada, pues como tú hubieras dicho, me dedico a la animación y todo lo que tenga que ver con el mundo de la animación, desde el diseño de personajes. Yo venía antes de, no sé si a todos os pasa, que vengo de la ilustración, de dibujar, y en algún momento pues me apetece como darle vida a los dibujos que hago, ¿no? Si quieres que me remonte incluso antes, o sea, en realidad yo nunca he estudiado animación ni nada, he sido autodidacta. Me empeña mucho por entender un poquito cómo funciona el tema de la animación. Y yo venía de estudiar sociología. ¿Sí? Aquí tenéis a un sociólogo frustrado. Ya te comentaré, no te preocupes. Vale, este es un gran melón. Este sí que también es como lo del punk, es un melón. Porque claro, venimos de una generación de... Hay la universidad, es como un bien... Como hacer carrera, buscar un trabajo de puta madre, pero bueno, luego esto se desmonta un poco y aparte, pues a mí siempre me ha gustado mucho dibujar desde pequeño, ¿no? Y empecé a dibujar ya de chaval, influenciado por mi hermano, que traía los cómics a casa y ya empecé como... En algún momento que estaba estudiando la carrera, conocí una revista, se llama Colors Magazine, que era una revista en la que al final, en la última página había como un reclamo que decía Wanted Creativity. Y era básicamente que tú podías enviar tu portfolio, tu trabajo para poder aplicar, ¿no? Para ir allí, que básicamente era lo que había detrás era una infraestructura, se llama Fábrica. Y este lugar era un centro como de creativos, gente joven de todo el mundo, donde básicamente iba a ser como becado, ¿no? Para Pero eso trabajo. En Barcelona. No, esto fue en Italia. Ah, esto fue lo de Italia, vale. ¿Qué cosa tienen los italianos con las becas, Sí, sí, bueno, es interesante porque de repente yo no tenía ningún tipo de trabajo profesional, ¿no? Y yo me dedicaba, estaba estudiando la carrera y luego también curraba, ¿no? Tenía otros curros, pero no tenía nada que ver con el mundo del dibujo y tal, ¿no? ¿Qué otros curros tenías? Pues trabajaba como maquinista en el Teatro Principal de Alicante. Maquinista lo que es el... Esos son los que montan el escenario, trabajan con el martillo y mucho clavo y madera. Ajá. Y montan escenarios con las compañías que vienen al teatro, ¿no? Y bueno, y de esas, pues de repente, pues surgió esta... Como yo ya dibujaba, me había presentado un concurso local, ¿no? De cómics y tal, dibujaba mucho, pues dije, joder, qué guay. Fíjate, no sé... un tipo de expectativa de que les interesara mi trabajo. Y presenté, hice una propuesta con los dibujillos que tenía en esa época, sobre todo cómics, y me cogieron. Porque en ese momento tenía un departamento de cómics que estaban como un poquito testeando y tal. Y nada, me cogieron. Eso, no sé, me quedé flipado. La sorpresa fue como de, hostia, ¿y qué hago ahora? pues nada, me fui a vivir a Italia. ¿Cuál? Fue como la mili. Fue como hacer la mili, un poco de bueno, me tengo que poner las pilas y andar a vivir fuera de lo que era, no sé, pues mi casa, mi ciudad. Y nada, fue muy interesante porque ahí conocí a un montón de gente. Y digamos que sin una preparación, digamos, de escuela, ¿no? Y con mucha sensación como de hostia, esto no sé si hubiera, no sabía utilizar un ordenador en esa época. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando del... Puede que esto era el 2000 justo. Ajá. El cambio de... y nada, empecé a currar allí haciendo proyectos de cómics y en esa época fue cuando empezaron como las... Lo que ahora pues con los móviles es muy normal, pero en aquella época no habían touch screens, ¿no? Que podías palpar las pantallas y interaccionabas, ¿no? Interactuabas. Y me acuerdo que hicimos un proyecto muy chulo, que nos fuimos a Angoulême y todo. Ajá. Conocí a Moebius. O sea, no jodas. Yo estaba, imagínate, era un chaval. Pero bueno, un momento, vamos a ver, o sea, deja de contarnos mierdas. ¿Cómo que conociste a Moebius? Háblanos de eso. Tu carrera, pues, o sea, está muy bien, pero tú cuéntanos lo de Moebius. Pues nada, montamos esta paradeta, ¿no? Ahí en el hall del hotel, en Angoulême, y ahí estaban como los VIPs, ¿no? Y estaba Chris Ware también por ahí, que también lo conocí. Pero bueno, como muy de pasada, yo era como... Pobre. Ahí, ¿no? Y teníamos montado una paradeta con unas pantallacas que en ese momento estaban sacando con este sistema touchscreen. Y nada, pues pasaban por ahí y decíamos, mire, señor Moebius, ¿quiere probar cómo va a ser el futuro del cómic? Joder, macho, esto ahora que lo digo es como de tío, me cae la vergüenza, ¿no? Y era señor Moebius, era señor Moebius como, o sea, era Jean Giraud, era señor Moebius. Claro, claro. Cómo mola. Y bueno, y todo el equipo ahí flipábamos porque todos somos unos, y somos, seguimos siendo unos fricazos de los cómics y claro, y esta gente pues no, nosotros éramos fans y entonces el tío me acuerdo que dijo, sí, me parece muy bonito esto, me parece muy chulo, como que tocó nuestro trabajo y bueno. Bueno, tengo que hacer una pequeña puntualización. Además de que me parece maravilloso que hayas conocido a Moebius y que además le pareciera chulo lo que estabas presentando. Creo que es momento de, a lo mejor, replantearnos eso del tema freak, ¿no? Freak, que significa como monstruo, aberración o engendro. Sí, es tal. Una mala traducción, digamos, pero como se ha instaurado ya como bueno, una palabra nueva. Ahora ya se ha convertido en una palabra vacía más de este universo de espectros y palabras vacías al que llamamos realidad, no sé muy bien por qué. En el que friki es todo aquel que tenga afición por algo, ya sea por los coches de motor de gasolina, ya sea por el baloncesto o ya sea por los tebeos. Pero si tenemos que hablar de monstruosidad, yo creo que precisamente lo monstruoso es no tener una afición. Es decir, el friki, el monstruoso, el engendro, no es... El que es un apasionado de los coches, de las bicicletas, de piñón fijo, o de los tebeos, o de la literatura de Constantinopla, yo qué sé. La aberración es el que pasa por la vida sin tener ningún tipo de interés en nada. Es el verdadero, la verdadera amenaza son ellos. Para mí no hay nada más como inspirador que ver a alguien que se apasiona mucho por algo, o sea, alguien un fricazo. De acuerdo con eso, sí. Ahora estoy viendo, yo que sé, un documental que va de jardinería, como una especie de considerado como arte y tal, ¿no? Como muy elitista, bueno, depende de dónde lo ubiquemos eso, pero, joder, y el tío ya me ha ganado, el presentador, porque es un fricazo de la hostia sobre las plantas, sobre las flores, los jardines, y tú dices, pues, compro. O sea, al principio no me interesa mucho ese tema, pero... Bueno, el tío te lo vende de tal manera que es como cuando tenemos un colega que te vende una película muy bien, que te dice, joder, tienes que ver esta película y tal, porque... O una serie, o algún libro y tal, o un disco, ¿no? Si normalmente esas influencias son las que molan, las que te las crees más, ¿no? Porque vienen de alguien que, joder, se apasiona por algo, que es un poco, pues, un fricazo. Si no, es como parte como de un deambular, ¿no? Como de deriva, ¿no? De, mírate esto porque hay que verlo, ¿no? Claro. no sé, hay algo ahí que mola en el friquismo, ¿no? Totalmente, sí, yo creo que es fundamental para el no el desarrollo, no sé si decir el progreso, pero sí la mejora de la especie humana. Bueno, sentirte un poquito que no te aburres, básicamente, que yo qué sé, que dices, ¿qué hago? Yo qué sé, pues haces, no sé, es como no tener la sensación de vacío, uh-huh. Un poco, no sé. Bien, y entonces, Jean Giraud dijo, oh, très joli, c'est ça, ce que dit, les Españoles, oh, bien, bien, oh, oh, beaucoup, beaucoup, merci, merci. ¿Y luego qué pasó? Y nada, bueno, ahí éramos unos mequetrefes ahí jugando con esta cosa, pero de repente pues esto no tuvo mucha salida, ¿no? No digamos que el ente, digamos, este lugar donde trabajamos, pues que tampoco le vio mucha salida como para seguir con este departamento y lo cerraron. Entonces yo de alguna manera me reciclé, había otro departamento, este lugar estaba dividido en varios departamentos, fotografía, comunicación visual que le llamaban, vídeo y tal. Entonces me reciclé en comunicación visual, ¿no? Pues en ese momento era como el gran momento del diseño gráfico, ¿no? Esa cosa que se decía mucho en la época, ¿no? Estudias o diseñas, ¿no? Con la fiebre por el diseño actual, hay que andar con mucho ojo por ahí. La imagen es el gran mensaje, solo importa el embalaje. Pesadez, que era como la profesión del futuro, como súper, así, ¿no? Que estaba muy en boga. Ahí empezó la cursilería moderna. Puede ser, puede ser. Yo en ese momento, como que, ya te digo, no había utilizado mucho el ordenador, no sabía mucho, y todo eso era un trabajo como muy fino, ¿no? De tipografía y de composición. Pero me acuerdo que, claro, con mi visión más de los cómics, de las composiciones y de la pintura, que a mí me gustaba, yo, o sea, yo decía, guay, tenía influencias, por ejemplo, de Spirit, ¿no? El personaje que creó el tío es el Eisner, Will Eisner. Will Eisner, ¿no? El Eisner. Y entonces, tenía una visión muy distinta, ¿no? Pero en ese momento, que se decía mucho menos es más, ese tipo de cosas, diseño gráfico como muy limpio todo, como que empezó a entrar un poco que es la ilustración, como trabajar con ceras, crayones o acuarelas y entonces empezó como a mezclarse los dos universos, esa cosa del diseño gráfico como muy cool, sí. Y la cosa más friki de la ilustración. O sea, un poco, ¿no? Como un contraste entre lo más sintético y lo más orgánico, sí, ¿no? Sí. Lo más sí. Abstracto y industrial contra lo más orgánico y paisano, ¿no? Sí, quizá era como la artesanía del, uh-huh. Como del artista, algo así, que pinta y eso, y la cosa contra el más intelectual de lo gráfico, ¿no? Dios, sí, los diseñadores, y, tío. Habría que hacer un pabellón, o sea, en las cárceles está bien que haya pabellón de respeto, pero debería haber un pabellón de diseñadores, tío. Si has hecho más de 3 triángulos en tu carrera y has cobrado por ello, deberías pasar por lo menos ahí, no sé, 6 meses. Claro, claro. Hasta que vuelvas a reinsertarte en sociedad y hables como alguien normal y eso. Claro, yo... No, el micrófono, que me está haciendo malas pasadas, perdóname. Ah, yo en esa época, me acuerdo que como os he comentado, como yo venía de otra cosa, yo siempre tenía como la sensación de decir, ¡buah, yo es que no sé nada! Yo no había estudiado esto, nada. Entonces era como todo una esponja, ¿no? Aprender de todo y lo que me venía estaba bien. Como para integrarlo en mi trabajo y crecer, ¿no? Y me acuerdo que siempre tenía esa sensación como de, ¡buah, esto es muy misterioso, no puedo criticarlo! Porque, claro, como tú has dicho, hacer un logo súper pomposo y tal, yo decía, ¡buah, ahí hay un misterio súper interesante, ¿no? Hay un proceso intelectual y creativo y tal, y me empeñaba mucho en intentar entenderlo, ¿no? Y bueno, he leído mucho también sobre eso después, ¿no? Pero que al final, o sea, yo seguí por mi camino, como intentando encontrar algo que me gustaba mucho de lo que yo hacía, que era básicamente dibujar, los dibujos animados, la ilustración y fue un poco como que fui derivando hacia otro lugar, encontrando gente que conectaba con lo que yo buscaba y como que me acercaran al mundo que yo quería aprender, que era el de los dibujos, ¿no? El que dibujaran, que animaran, que hicieran cosas así. Y bueno, todo aquello de esa época de Italia se acabó y ahí me planteé una cosa que era como muy curiosa, no sé, fue como, ¿y ahora qué hago con mi vida? ¿No? Pues se te acaba el contrato y tal, y ha sido muy bonita la experiencia, pero dices, ¿qué? ¿Vuelvo a casa o me voy a otro lugar? Y me fui a Barcelona a vivir, porque era como, ahí se estaba cociendo, había trabajo. Bueno, básicamente fui a Barcelona porque me cogieron en un estudio. ¿En qué año fue eso? Esto fue en el 2004, creo. Ajá. Porque tú no eres de Barcelona tampoco, tú eres de... No, yo soy de Alicante. Alicante, claro. Y bien, entonces en Barcelona entras en 2004, que es también un poco ese momento de explosión del mundo de diseñas o trabajas y del sí, un poco del principio del Motion también, ¿no? Del... Sí, exacto. Había muchos estudios muy grandes, había también mucho dinero... Entonces había mucho trabajo, básicamente. Y me cogieron un estudio pequeñito ahí en el Poblenou y nada, empecé a currar. Y como director de arte, llevando una revista para una empresa de papel y tal. Y luego también colaboraba con proyectos del estudio, ¿no? Y ahí fue curioso, porque ahí, claro, yo decía, educado como soy educado, digo, hostia, lo que hablabais antes, ¿no? Que habéis comentado de trabajo fijo o trabajo freelance, ¿no? Uh-huh. Lo que se dice. Y yo me acuerdo que era como... Yo tengo que encontrar un trabajo, ¿no? Porque esto, yo qué sé, la tontería está bien para un rato, pero luego la seguridad, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo encuentras eso, no? Y me acuerdo que, claro, lo del estudio fue guay porque era un trabajo. Pero en esa época, ya viviendo en Barcelona, empecé a encontrarme con... conocer gente nueva y tal. Y creo que fue de las primeras veces, sinceramente, que escuché la palabra freelance. Ya, que tanto daño ha hecho. Y fue como de, ¿what? ¿Qué pasa? Entonces, conocí a gente que, pues que yo qué sé, por lo típico, trabajan de noche y por el día duermen. Y yo iba a currar, pues eso, de 9 a 7, ¿no? Hacía mi hora y tal. Pero me fascinaba porque esa gente que era freelance parecían más creativos, porque no era como... Bueno, básicamente, en un estudio hay clientes y tienes que hacer el trabajo y es ser profesional para satisfacer al cliente, ¿no? Uh-huh. Y esta peña, como que me parecía que eran freelance y hacían como un poco cosas muy chulas. Era un poco, como me das, había idealizado un poco esa cosa. Uh-huh. Y creo que duré entonces un año en el estudio y me hice freelance. Fue como decir, con toda la energía del mundo, dice, guau, estoy en Barcelona, aquí, ¿qué puede fallar? Y salí, me fui del estudio este y luego dije, ¿y ahora qué? ¿Qué hago, colega? Porque claro, ahí tienes que jugar, hay que mover la pelota, porque si no, no hay juego. Sí. Y fue jodido, ¿eh? Porque es como pensar que, yo qué sé, confiar mucho en tu habilidad, en lo que sabes hacer y tal. Y fue muy complicado, no sé. Empecé, ahí yo creo que se junta algo que es interesante, que es el de como el la persona que hace cosas, creativo, artista, no sé qué, juntar con la parte del, entre comillas, el negocio. Uh-huh. ¿Cómo haces de tu vida algo que pueda funcionar para vivir de ello, no? Uh-huh. Porque tú puedes hacer muchas cosas muy chulas, pero, jolines, es como en esa baraja hay otras cartas, ¿no? Que tienes que saber y aprender a usarlas. Entonces empiezas a entender cómo funciona mejor el mundo cuando te tienes que buscar la vida mejor, ¿no? Y bueno, pues empiezas a ver cuáles son los lugares donde una persona tiene que ir, o no sé, las editoriales, uh-huh, las agencias de publicidad y productoras, cosas así. Y ahí empieza como el rock and roll, realmente. Porque quieres vivir de algo que te gusta mucho y hacerlo lo mejor y aprender, ¿no? Lo que decía, ¿no? Siempre estaba con la sensación de tengo que aprender porque soy sociólogo, colega. Siempre ese martillo siempre ha estado ahí. Y nada, pues nada, te toca aprender a golpes un poquillo. ¿Y ya te estableciste como trabajador autónomo entonces? Sí. Y llevas desde ese momento como autónomo, ¿no? Desde... Sí, sí, sí, sí. 2005 a lo mejor, o 2006. 2005, sí. Uh-huh. En esa época fue muy guay porque toda la gente que había conocido en fábrica, luego hablaremos con Carlos, uh-huh, es un viejo conocido de fábrica, Fue un poco como tener tu propio grupo de colegas con los que como que tienes ahí como el respaldo, ¿no? Para, pues todos como habéis, estáis viviendo la misma aventura, con la misma edad y tal. Y ahí empecé a trabajar con un colega que es director, que él empezó a hacer animación. Y eso es algo curioso, porque hay muchos directores de animación que luego se pasan a la ficción, ¿no? A actores reales y tal. Sí. Y este colega, Lorenzo Fonda, muy colega, muy buen colega, él animaba y hacía cosas muy chulas. Y me invitó a colaborar, porque le gustaba mucho cómo dibujaba y tal, los personajes que hacía. Y fue como, esa creo que fue mi primera experiencia profesional, 2005, 2006, haciendo una publi para un, no sé, bueno. Pero nos divertimos muchísimo, porque era como, creo que la productora nos daba ahí cuatro duros y nosotros éramos ya felices haciendo lo que nos gustaba. ¿Y lo del videoclip? El videoclip que hiciste para Beirut, ¿eso no fue también? Pues eso fue después. Ah, fue después. Pues fue después. Aquí con este chico que decía, pues era fascinante porque nos encerrábamos en una casa, pues imaginaos, no sé si os ha pasado. Pero claro, son dos colegas currando 24 horas y haciendo un poco, pues eso, lo que más te gusta, pero sin ser muy consciente de nada. Creo que ahí has comentado, o sea, has llegado ahí un punto que creo que es muy interesante y define bastante un momento que luego yo pienso, en mi experiencia, que se derrumbaría, o por lo menos parcialmente, que es esta cosa del trabajo como fantasía, ¿no? De cómo estás haciendo sí. algo que te gusta, porque es vocacional, no es alienante en el sentido de que hay algo que te vincula con la tarea que tú haces, hay algo que tu personalidad aporta a esa tarea, pero a la vez ignoras un poco que es curro, ¿no? Y es ese mundo, es que eso que me has descrito de estar en una casa con un colega trabajando 24 horas, al final es un poco como, o sea, tú estás ahí con tu colega trabajando 24 horas, pasándolo bien, pero hay un señor que está ganando el dinero. Hay un señor que se está llevando toda la plusvalía, ¿sabes? Y sin embargo, eso parece que no, que una generación o un momento, pues lo perdimos de vista y era como... Si haces lo que te mola, está guay. Además, salgo a las 3 de la mañana de trabajar, pero luego hay un jacuzzi y no tengo que entrar al día siguiente a las 10, puedo entrar a las 11, ¿sabes? Y eso en publicidad yo creo que hizo mucho daño, ¿no? Sí, hay algo ahí como un poco que te hace pensar que es como lo que percibes en el ambiente, ¿no? Como que eres, como que haces algo especial, no lo sé, uh-huh. Como que buah, yo puedo vivir de esto. Que parece que estás como que... Si antes, por ejemplo, te comentaba que curraba en un estudio, ¿no? Y hacía como trabajos que yo qué sé, pues que no eran muy apasionantes, pero bueno, me pagaban el alquiler, ¿no? Sí. Y pasas a hacer esto, de repente es como que, aunque estés como súper explotado, hay como una situación o como una sensación que tienes un poquito que dices, ¡buah, pero es que estoy viviendo lo que me gusta! Uh-huh. Y esto parece que es como una tontería que parece que te haga sentirte como menos explotado, pero sí. Y eso, es trabajar fines de semana, trabajar muchas horas, en fin, cosas que luego con el tiempo vas un poco intentando mesurar, ¿no? Como para que no afecte, porque luego de repente pues también estás un poco más mayor y dices, bueno, igual también quiero tener mi vida. Claro, es un poco a lo que me refería, ¿no? Como hay una especie ahí como de juego de manos, una especie de truco de magia, que nos convence, sobre todo yo creo que en una etapa de la vida, ¿no? Sobre todo esos años entre los 25, 30 y algo, ¿no? Como un poco cuando todavía estás como... Y también era un momento histórico en el que todavía no se había derrumbado todo en 2008, ¿no? Entonces parece porque, que... Porque también estás tocando pelo y parece que seas muy libre. Claro, ¿sabes? Yo creo que ahí hay un algo de autoengaño también. Evidentemente, trabajar de lo que a uno le gusta... Pues eso es una fortuna y es una suerte y es algo que cualquiera que haya trabajado en algo que no le gusta sabe que trabajar en algo que te gusta mola mucho más que trabajar en algo que no te gusta. Claro, a eso voy, parece que es un premio, parece que dices, mira, te estoy pagando, no te, porque es que en realidad estás haciendo algo que te gusta. Claro, es como, tú estás haciendo eso, pero es que además yo te pago, eso ya es como, ¡guau! Claro, eso es un peligro porque es como una especie de mal de cultural, como de, uh-huh. Vosotros que trabajáis en estas movidas, como que parece que... Que como que se viva del aire un poco. ¿Puedo añadir algo que quiero preguntaros también? Por favor, por favor. A ver, ¿nos parece que a lo mejor es algo también generacional? Quiero decir, que la peña que tiene 10 años o 20 menos que nosotros, y no es más joven, tienen una cultura del dinero y, claro, piensa en el trap, ¿eh?, y todas estas cosas, que es como, bueno, sí, artista, ok, pero no seas tonto, besa por la pasta, que para nosotros como generación es como... Guay, hasta qué materialistas, qué puto asco, yo hago esto porque es lo que siento, y como que hemos romantizado mucho el arte y a lo mejor deberíamos ser un poco más pragmáticos. Buena cuestión, sí. Es una percepción que yo también tengo un poco, y no tengo una base tampoco para argumentar porque es así, pero sí, es que comparto lo que tú notas sobre las nuevas generaciones que tienen un... Bueno, es que además encima, como yo fui profesor, parece ser que los alumnos parecía que estaban más enfocados en... O sea, yo, por ejemplo, fíjate hasta qué punto. Porque, por ejemplo, yo venía con enseñarle cosas para que se les quedasen. Yo era profesor de dibujo, de dibujo del cuerpo, se llamaba la asignatura. Y bueno, para ir al grano, yo creo que el tema era que ellos querían directamente, que desde el primer día querían saber, primero... ¿Hasta qué punto era valioso o necesario la asignatura que el centro les había puesto? O sea, el centro les decía, tenéis que aprender esto y punto. Pues no, ellos, yo les veía como una especie de... O sea, lo veía y a veces, y lo he comentado con más profesores y decían eso, querían saber para qué servía esa asignatura y qué tenían que hacer para aprobar. En fin. O sea, nada de, bueno, mira, os voy a enseñar esto en plan, tal, era público. No. O sea, Karate Kid, yo creo que la ven ahora y les parece un puto atraso, les dicen, pero bueno. Ahora dirían, pero o sea, con lo barato que es comprar una pistola. El Miyagi este no se lo podía haber dicho desde el principio, ¿para qué hace este atajo? No, es que si no, no lo aprendes igual. Pues el tema del dinero yo creo que convive con esto que has dicho, que es que directamente, o sea, si... Digamos que, o sea, el tema del arte, el tema de la cultura y todo esto, si no les renta, digamos, algo de verdad sustancioso o algo que pague sus facturas, nada. Y pues no sé, tampoco me parece mal. Porque además el tema que habéis sacado, es que date cuenta, Paulo, lo que habéis hablado ahora mismo de que si estás haciendo algo que te gusta y tal, es que este tema aparece en todos los programas, en todos, con distintas palabras, pero en todo, en todo. Puede que en otros países esto esté como mucho más, por decirlo, me parece una palabra un poco fea, pero regulado. O sea, cuando hablas con gente que, yo qué sé, en Francia, como, no sé, que parece otro tipo de que no parece casi como... Es un como un trabajo, no sé. Sí, yo creo que en otros... Esta estética es un misterio. A ver... Sí, por un lado, en todo lo que es el mundo europeo o anglosajón, yo, al menos por lo que yo sé y la sensación y la experiencia que tengo, sí que hay una concepción más clara de que en cualquier cosa de curro lo primero que se habla es de lo material, es la pasta, ¿no? Es como, vale, sí, tu proyecto está fantástico, pero antes de contármelo dime cuánta pasta tienes y entonces ya veo yo hasta qué punto te voy a escuchar o me voy a interesar o no. Pero, y también creo que sí puede haber algo generacional, creo que es verdad que la generación de chavales que tenéis, chavales, que ahora tendrán de 30 tacos, pero la gente que digamos, yo creo que aquí hay que diferenciar el punto de ruptura, yo lo pondría en 2008, ¿no? Los que en 2008 estábamos currando y los que en 2008 todavía no estaban currando, es decir, los que estábamos en el mundo laboral, por decirlo así, o los que todavía no estaban. Y creo que eso es un poco la generación a la que se refiere Ana, que se manifestó culturalmente muy fuerte en el tema musical, como el rollo del trap, y no solo el trap, sino una vuelta total del punk ochentero y del el hardcore anarco-punk, speed-punk tal, más cabezón y más militante, que yo creo que se debe a lo que ya surgió en su momento en los 70, ¿no? Es decir, vale, que todo lo que me habéis dicho era una mierda, que aquí no hay futuro, no hay nada que hacer, pues si no hay nada que hacer, es decir, si no hay una perspectiva de seguridad, no me voy a esforzar en mantener esa seguridad, porque sé que no es probable. Que es un poco, viene a lo que decía Sergi, de la mentalidad en la que fuimos educados en este país, los que nacimos en los 70-80, era, pues la que sabemos, estudia, haz una carrera y entonces tendrás un buen trabajo. Es decir, había unas perspectivas de progreso material o de había un camino de la seguridad. Cuando ese camino se desdibuja, ya cada uno decide lo que quiere hacer, porque ya estás en la, ya tienes la ruina ahí, o sea, ¿no? Entonces creo que eso sí que puede tener que ver en ver las cosas de una manera, por un lado, más arriesgada o loca, por otro lado, más concreta, en plan, no, no, si yo voy a hacer lo que me dé la gana, pero si lo voy a hacer para ti, háblame de dinero, no me cuentes que tal, pero eso lo veo así en el mundo cultural, en el mundo nuestro profesional, no lo sé, igual yo no me relaciono tanto con gente más joven, pero no sé, no sabría decir si ha habido ahí ese cambio. Pero en cualquier caso, sí, un punto de quiebro ahí y una perspectiva diferente, yo creo que sí que hay a nivel general. O sí que hubo, vaya. Y que igual, o sea, que eso no quiere decir que dejemos de disfrutar, que eso nunca, siempre que se pueda, pero que no seamos tan tontos, coño. Sí, sobre todo no romantizar, un poco lo que has dicho, ¿no? No. Exacto. Romantizar, no idealizar. Aprendamos de los jóvenes un poco. Claro, y no pensar que, ah, hago una cosa creativa, pues ya está, ya he cumplido en la vida. Sí, ya has cumplido, pero si hay, yo, mi, por lo menos mi aproximación a esas cuestiones que muchas veces también se me plantean como profesional, es si tú vas a ganar pasta de verdad con mi curro, yo voy a cobrar pasta de verdad. Si tú no vas a ganar pasta de verdad, porque yo sé que lo que voy a hacer es para cualquier cosa independiente, para un movimiento social, para una movida libre, para cualquier tipo de cosa que yo sé que no está dentro de los mecanismos del mercado, entonces yo me planteo y me aproximo de otra manera, pero desde luego, si esto va para que tú te pagues la hipoteca, me la pago yo también. Y eso creo que es, bueno, es una cultura que falta en general. Sí, ahí yo supongo que lo que antes comentaba con lo del tema de la baraja, que es como el arte, como sí. Creatividad y todo el rollo ese, y luego también es como que si eres freelance, eres como estás teniendo tu propio trabajo, o sea, que tú eres gestor y tal, y tienes que aprender a ser comercial, tienes que desarrollar un montón de papeles. Sí. Es que tienes muy en cuenta. Y ahí un poco, lo que decíamos ahora, entra un poco, yo creo que cuando curras en animación o intentas hacer algo como dirección y entra la figura del productor o la figura de alguien que te ayuda a hacer algo porque tú eres incapaz de poder resolver cosas, o sea, de gestionar tanto. Claro. ¿No? Sí, eso sí. Creo que lo has explicado muy bien con lo de las cartas, ¿no? Por un lado está el desempeño de tu trabajo en cuanto al el encargo. Tú tienes que hacer este cartel, este diseño de personajes, esta pieza animada, vale, pum, me pongo y lo hago. Y después está todo eso que no se explica en ninguna escuela ni en ningún foro y generalmente no entra tampoco en los discursos y por eso nosotros sí que intentamos un poco meterlo, ¿no? No entra en las entrevistas, la gente como que no habla de eso, de esa realidad, de cuánto cobras, de cómo buscas clientes, cómo toda esa parte menos artística, menos creativa, menos entusiasmante del trabajo, pero tanto o más definitiva para tu supervivencia profesional que la otra, porque tú puedes ser un ilustrador mediocre, un animador mediocre, un realizador mediocre, pero si eres un buscavidas excelente, te va a ir mejor que a un animador excelente que no sepa buscarse bien la vida. Claro. O que no sepa jugar, que no siempre eso quiere decir que buscarse bien la vida sea un valor. A veces buscarse bien la vida también es ser un zorro, un trepa y un aprovechado. Pero, claro, pero que son cosas que hay que tener en cuenta. Por eso, a nivel profesional, supongo que hay como esas figuras distintas profesionales, ¿no? Está vale, tú haces esto y eres un negado para encontrar trabajo, para gestionar tu trabajo. Y hay una persona que es bueno y si de alguna manera hay un buen combo, puedes hacer cosas curiosas, ¿no? No sé. Y de hecho, hay en el mundo de la música, ¿no? En el mundo del cine, ¿no? Donde hay buenos combos, ¿no? De buenos equipos, ¿no? Donde la creatividad y la capacidad de poder desarrollar proyectos se unen para hacer algo chulo. Uh-huh. Y cuando funciona, funciona. Cuando no, pues claro, pues todo el mundo hemos tenido experiencias malas y de joder, macho. Tengo que aprender un poco más a gestionar mi propio trabajo. Y esto me da para... O sea, creo que hay una cosa aquí también que es clave y que esto sí ha cambiado mucho en los últimos años, que es en cuanto a esa parte, vamos a llamarla de producción del trabajo, que es un poco de lo que tú hablabas, tienes que ser tu propio gestor, tú tienes que hacer tus cuentas y ver cuánto tienes que cobrar para tirar, cuánto puedes cobrar sin perder el cliente, cuánto tienes que saber hacer esas cosas, tienes que ser tu propio agente comercial, porque tienes que ser el que vaya a los sitios donde está la gente para enseñar tu curro, para que te conozcan y para que te llamen. Bueno, tienes que hacer un montón de cosas que también al ser autónomo te condicionan mucho, porque tienes una imagen profesional y eso también tiene una serie de contraindicaciones muy fuertes, pero ahora sobre todo creo que ha entrado un factor clave que es el tema de la popularidad en redes sociales. El otro día teníamos en una barricada de la asociación de APIM, de la Asociación de Profesionales de la Ilustración de Madrid, en la que hablábamos de este tema. Y aparte, tú has hablado del personaje que poníamos como ejemplo. ¿Creéis que Moebius, en un mundo en el que te contratan o te hacen un encargo mirando más tu popularidad en redes sociales, tus seguidores, tus likes, tu impacto, como coño se llame esa mierda, más que la calidad de tu trabajo o el interés de tu trabajo, ¿creéis que Moebius sería Moebius? Es decir, en un mundo donde Instagram manda, por resumirlo mucho, ¿hay posibilidad para un Moebius o nos tenemos que conformar con muchos cocodaves o con muchas gente que son artistas que son más imagen y pijismo, postureta, que trabajo? En mi opinión, eso siempre va a existir. Es como un mal menor, ¿no? O sea, hace poco acabamos el documental este de Jordan, el de Last Dance, y veíamos que el tío, cuando no es nadie, pues nadie lo quiere. Y es un currante del básquet ahí a saco. Y cuando el tío despunta, pues llega a McDonald's y le pide ser la imagen de McDonald's o no sé qué otras marcas hay. Pero entonces, esto siempre ha existido un poco. Es como una marca quiere vender su producto y o se fija en alguien muy famoso. En esa época no había redes sociales como ahora. Michael Jordan era una estrella, ¿no? Y todo el mundo quería vender su producto. O cuando contratas a un actor, ¿no? Algo. La fama, pues eso, son los followers de ahora, ¿no? Claro, pero yo ahí tengo que contradecirte porque no estamos hablando de ser Michael Jordan, estrella mundial del baloncesto por excelencia, y que te contrate McDonald's, estrella de la industria de la alimentación mundial por excelencia, porque ahí estamos hablando de ser de ser el rey Enrique VIII y no sé qué. No, de lo que estamos hablando es de trabajar, no de ser una estrella, de que te llame para que presentes los Oscars. Perdona, en cierta manera yo veo una relación, porque tú contratas a alguien porque es famoso un poco y porque también, o sea, tienes dos pájaros de un tiro, porque Michael Jordan era un actor, pero hacía publicidad sujetando una hamburguesa. Ahora tienes contratas a alguien para que venda un producto, pero también tienes la otra parte, la de la fama, o sea que estás matando dos pájaros de un tiro. Claro. Alguien que te resuelve el trabajo y aparte, porque, ¿no? Sabe hacerlo y aparte porque tiene fama y tiene muchos seguidores, ¿no? Claro. Porque la gente que contrata seguramente no tiene ni puta idea, ¿no? ¿Cómo? Quiero decir que hay mucha gente que se dedica, bueno, al menos en la música, que se dedican al hacer de manager y tal, y que solo ven lo que vende esa persona y ya está, y les da igual la calidad porque no saben verla tampoco. Es como, bueno, no sé en vuestro mundo, pero es lo que decía, no me acuerdo quién, qué músico, que decía, joder, en los 70 había managers que sabían... Fran Zappa, sí. Cuidado, ¿no? Cuidado que estáis hablando del Jesucristo de Alberto los Muertos. Él es zapista numerario. ¿Cómo se dice zapista? Franzapista, es franzapista. Zapista, no. Hombre, no sé. Yo, vamos, si saquéis a reducir a Franzapa, me parece muy bien, porque el tío era una persona bastante... Vamos, o sea, muchas de las cosas que decía se pueden aplicar al mundo de hoy perfectamente. Porque además encima tenés su biografía y flipas, o sea, habla de un montón de cosas que aplicadas al mundo de hoy te enteras de dónde venimos, de quiénes somos y seguramente a dónde vamos. Pero bueno, no te quiero contar. Estoy intrigado por lo que conocías de Zappa, o lo que, vamos, en concreto, ¿qué anécdota ibas a comentarnos? Ah, vale, no, que dice que en los 70, en los 60, los productores, sabían de música. Dios, eso no. Sí, ese vídeo me encanta. Lo que dice es que en los 70... No era en el que dice, en los 70 los productores no sabían de música, pero eran unos señores gordos con puro, que venía alguien que sabía de música y les decía, este tío es bueno, y él decía, yo soy un gordo que fuma puros, no tengo ni puta idea, pero si tú dices que es bueno, dale mi dinero. Y entonces salía Bob Dylan o salía Jimi Hendrix o tal. Y luego dice, a partir de ahí, en los años 80, venían los hijos de los señores con puro, que se habían hecho modernos, por eso hay que atacar y hay que destruir a todo lo que sea hippie, porque el hippismo es un movimiento burgués. Y es más, la contracultura... Bien, es así como dices, sí, era eso. Que al menos esto, ¿no? Que delegaban, ¿no? En gente que sí que sabía de música, ¿no? De decir, vale, pues guay. Y cuando hay este snobismo del... Pues esto, del modernito que es un puto pijo, que no ha hecho nunca, no ha currado ni ha sudado tinta, pues ensayando o dibujando como un hijo de puta y está ahí, ay, no sé qué, lo que está de moda, la chorrada, pues es lo único que ven, no saben más, es que no saben, no. Uh-huh. Entonces... No, si es que está visto, y además encima lo que comentaba Zappa era muy divertido, en el libro, en su biografía, lo comenta mucho más detalladamente. Y es muy divertido, habla de como la gente que no, en realidad no entiende, como vamos, sencillamente se guía por unos instintos un poco más, no sé, más francos en el fondo, que es, primero, arriesgarse y basarse un poco en lo que funciona y lo que no funciona a nivel de dinero. Es decir, a nivel de bueno, esto de repente hemos visto que esto da dinero y no lo sabemos, pero vamos, nos vamos a meter en esta aventura a ver qué pasa. Y luego, precisamente, que cuando aparece gente que se supone o dice que sabe, pues se encuentra con una situación que es que no arriesgan absolutamente nada, que simplemente tiran por lo seguro. Y bueno, tú dime, por ejemplo, yo, por ejemplo, una de las críticas que tenía un poco en el sitio donde trabajaba en Cinquia, porque me parecía que siempre estaban haciendo poco yo, y parece que, no sé, no era un sitio donde, o sea, lo que fue al principio era una especie de sacaron un producto que era bastante osado y les funcionó bastante bien. Y yo creo que cualquier empresa discográfica o gente que se dedica a la cultura, pues tiene que tener un plus, tiene que tener una pequeña porción, una porción bastante importante en el fondo, de riesgo. De decir, vamos a ser osados, vamos a ser audaces, y a veces funciona y a veces no funciona. Es que, y bueno, no sé si sabéis que Chapa Discos. Sí. El origen de Chapa Discos era capital del Opus Dei. Es una cosa que si metéis esas palabras en Google vais a encontrar algún artículo muy interesante. Lo que pasa es que si es del país, a lo mejor ahora hay que pagarlo. Pero bueno, que es un artículo que dice que, bueno, como la pasta del Opus Dei pues metió dinero en esa discográfica y resulta que, bueno, estamos hablando de leño, de asfalto, de... Sí. Sí, de ese tipo de grupos, lo que era el rock urbano, pues resulta que nada, eran gente que no estaban para nada sintonizados con eso, pero dijeron, bueno, pues esto ahora da pelas, porque otra cosa no, pero eso por lo visto es lo que realmente les llama, y dijeron, bueno, pues vamos a meter aquí pelas. Y yo creo que aquí el Opus pues parece ser que era el equivalente al tío gordo. Al señor gordo del puro, sí. Que decía papá. Pero, sí, totalmente. Luego, de hecho, por eso siempre... por eso siempre es peligroso un sociata, por eso siempre es peligroso un demócrata, y por eso siempre es peligroso un hipster, ¿no? Y un malasañero, porque en realidad son el mismo facha retrógrado, son el mismo clasista, son el mismo hijo del señorito, es el mismo pavo que te va a fusilar en cuanto tenga la necesidad. La diferencia es que es capaz de infiltrarse y de camuflarse y de pasar desapercibido en terrenos que no son el suyo, pero que se apropia, porque su naturaleza es depredadora en lo cultural y en lo material. Por eso es mucho mejor, y siempre preferiré un Cayetano, que tú lo ves la puta cara de pijo y dices, tienes una hostia de aquí hasta la semana que viene, pero te veo venir, que un camuflado y que un moderno y que un barbitas, porque esos son la misma mentalidad, la misma, no solo manera de pensar, sino el mismo linaje que los Cayetanos, solo que quieren molar. Y entonces se apropian de todo lo que no, de todo lo que surge de otros territorios sociales y otros territorios culturales. Pero bueno, dicho esto, ya creo que hemos gastado el comodín de meternos con la gente ya. Lo de los seguidores en Instagram y todo esto, eso se puede sacar muchas conclusiones. Da para un debate, sí. Viendo algunos dibujantes y mirando los seguidores que tienen y los likes que tienen y sacando algunas conclusiones. Porque, por ejemplo, todos los seguidores, toda la gente de Instagram que, por ejemplo, hace fotos y hace cosas algo así como, bueno, que está tirando claramente, vamos, a mí me parece que están tirando de calcar o de coger fotos. O sea, gente que, por ejemplo, está tirando de la muleta de la fotografía y todo lo que hacen es, pues eso, es coger y vamos, con mayor o menor riesgo, que no es mucho, pues se ponen a calcar fotografías y resulta que esa gente tiene una cantidad de seguidores increíble. Y luego conozco yo a algunos dibujantes que dicen, bueno, ¿cómo este tío solamente tiene 2.000 seguidores? No puede ser. Claro. Hay algo aquí que es como yo sigo a lo mejor a algunos dibujantes de Disney y cosas así, de la vieja escuela, que sí. En realidad hay una realidad, esto lo hablaba con un colega, es como tú tienes un medio para promocionarte, para hacer más visible tu trabajo, porque a partir de ahí pues te puede llegar más trabajo, no hay que negarlo. Y claro, la vieja escuela que no postea mucho, que no cuida mucho eso, es porque ya tienen la vida un poco más solucionada. Y aunque sea una cosa un poco rara, que digo, demonizar un poco estas redes, pero esto, este colega con el que hablaba de este tema decía, joder, es más joven que yo, y decía, tío, pero si antes no tenías nada para enseñar y tenías que estar pues con tu portfolio y tal, yendo, que era, esto es otro tema que podemos hablar, a un estudio y tal, y presentarte, que era como así. Pero ahora, o sea, tienes redes para poder promocionarte, que hay gente que es verdad que como en todos los lugares, como que no es tan potente y otra gente que es más interesante. Bueno, ahí está tu juicio pues para valorar quién te interesa seguir y quién no. Pero es un lugar de para divulgar tu trabajo. Sí, sí, sin duda. Pero también tiene esa cara B, esa condicionante, y es un poco de lo que hablábamos antes, de que tú no solo tienes que hacer lo que es el mero ejercicio de tu trabajo, sino conseguir esos clientes y tal. Y en la medida en la que esa presión social, evidentemente, si tú ya trabajas en Disney, Pixar, Sony o en una de las Gonfolimás o en alguna de las gordas, pues no tienes esa necesidad porque tú ya tienes ya estás en un circuito, pero en tanto en cuanto todos los demás fuera de ahí lo estén haciendo, todos los que estén fuera tienen sienten la presión, o la presión les lleva a intentar trabajar esa faceta también. Al final yo creo que esto te convierte un poco en una especie de hombre orquesta inútil para todo, o por lo menos que perdón, es lo que decíamos antes, ¿no? Te tienes que preocupar por es como que has creado como un perfil tuyo, un currículum vitae, y es la manera en la que nosotros no vamos a una agencia o a algún lugar con un, ¿cómo se llama? Pues con un currículum vitae como al uso, ¿no? Tengo el Excel, el Office, tal, ¿para qué te vas? No sé, esa cosa un poco viejuna. Vas con un portfolio, o vas con una página web, o vas con... Pasa que, entonces, es como que parece que te obliga un poco a estas cosas y a veces molesta un poco, pero tienes que tener la cuenta Behance, la cuenta no sé qué, tal, no sé cuánto, que parece raro, porque es como de, si yo tampoco, si soy muy bueno haciendo, ¿para qué? Pero, de alguna manera, es por donde la gente te ve. No sé, esto es otro discurso que podríamos hablarlo sobre cómo funciona, pues eso, directores de arte que te miran a través de estas plataformas, de que la comunicación va por esos lados, por esas vías, y a mí me sorprendió hace poco que hice un trabajo en las navidades pasadas y era como, joder, yo antes iba a conocer a las personas y ahora ya no. Y un día me pasé por la zona por donde tiene el estudio esta gente y les toqué el timbre y es muy incómodo llamar a alguien sin avisar. Esto es como algo que se ha establecido. Y nos conocimos en persona y dije, joder, qué guay, que he conocido a gente nueva y tal, pero en persona, no por Skype, claro. Así como de esta manera un poco... ¿Os acordáis cuando salió Skype? Que de repente era como, guay, esto es lo mejor del mundo. Esto nos va a dar la vida porque ya no tenemos que ir patear las calles, hacer reuniones con gente que, pues a lo mejor, simplemente, no sé, como que incomoda un poco a priori, pero... Wow, me parece un poco un rollo patatero. Porque te confina el Skype un poco. A ver, es súper útil, obviamente. Esto está siendo a través de esta plataforma. Sí. Pero no sé, como que esa ilusión como de, guau, tío, lo tengo todo montado, tengo mi estudio montado con Skype. Es un rollo para mí. Sí, es un poco, hace que lo social se convierta en espectáculo también, ¿no? O sea, que hablas, esto no sé quién lo decía por ahí hace poco, dice, ¿no os ha pasado que ahora cuando quedáis con vuestros colegas, cuando el confinamiento era ahí a tope, ¿no? Dice que era como estar en las discotecas de hace 20 años, que tienes que gritar todo el rato, porque si no es imposible. Y es verdad, estás aquí, tienes que estar pegando voces para que te oigan todos y luego hay interrupción, o sea, es como, y no puedes... O sea, no es una relación verdadera. Es una relación humana, pero es una relación humana mecanizada o tecnologizada. Es decir, está mediatizada por una tecnología. Tú ves a una persona, hablas con ella, le das un abrazo o le dices, ¿qué pasa? O lo que sea, y no hay tecnología de por medio, aunque haya sido en tren o en avión a esa reunión. Hay carne ahí, ¿no? Si cae una bomba, mueren los dos. En cambio, ahora puede caer una bomba en Madrid y vosotros quedar ilesos, ¿no? Yo no quiera, Pablo, por Dios. No. Pero quiero decir que es verdad que también eso es un tema. Ya, pero bueno, no se trata de... No voy yo a demonizar la tecnología, para eso ya tengo otros foros, pero sí que... Sí que hay debate. Bueno, tenemos una persona pendiente de participar aquí. Vamos a invitarla, a ver si soy capaz de invitarla, aquí está, para hablar un poco de un trabajo que has hecho con él. Se te llama, bueno, se trata de Carlo, que ya hemos hablado un poquito de quién es y de dónde lo conociste, que lo conociste en este tema de la fábrica, y que es el productor con el que... escritor y creador de la historia. Escritor y creador de la historia de Wooden Mirror, que es ese cortometraje barra serie, ¿no? En el que habéis estado trabajando. ¿Estás por ahí, Carlo? Sí, ahora conectado. Ah, me ha escondido en un cuarto muy pequeño, porque tengo toda la familia alrededor de ese cuarto, haciendo, cocinando, y porque estoy de vacaciones al mar. Joder, entonces... Carlo, vete a la mierda un poquito, no vengas aquí a darnos envidia. Además, que a lo mejor es mentira lo que está diciendo, porque lo que estamos viendo es que está en un cuarto oscuro, o sea, en realidad está ahí el hombre en Milán, ahí en un trastero, y diciendo, no, estoy al lado del mar. Qué presumidos sois los italianos. Está en una mudanza. Claro, a lo mejor está enterrado. Está a lo mejor metido en... Oh, ¡hostia! ¿Qué tal te tratan tus padres? Sí, parece... Agobia un poco, lo siento. Sí, parece un poco una imagen de un cárcel, ¿no? Sí, un poco, sí, de una cárcel, sí. Por eso he tenido que desarrollar músculos y eso hemos hecho en este periodo de, ¿cómo se dice en español? Lockdown. Confinamiento. El confinamiento, perfecto. ¿Cómo se dice en italiano? Ah, nosotros somos... como burros, nos comemos todo desde los americanos. ¿Estáis colonizados? Sí, colonizado total, lo llamamos lockdown, Spider-Man, todo lo vamos a utilizar en la manera original. Pero si el lockdown, si eso lo inventasteis vosotros, que fuisteis los primeros en confinar a las personas. Ay, Paulo, qué dolor me haces, qué mal. Creo tener un amigo por ahí. Tengo que darme cuenta que no, pero... Sí que tienes. Estaba bromeando. Bueno, bienvenido, Carlo, en Franca Decadencia. Y quería que nos contarais un poco el proyecto Wooden Mirror y la experiencia de ese cortometraje tan... Bueno, contarnos vosotros un poco. Empiezo yo, que soy lo que habla más mal entre los dos. Pues Sergio lo habla muy bien, pero... Empezamos diciendo que este proyecto no ha salido todavía, en alguna manera. Entonces, es un poco raro. Le hemos puesto muchísimo trabajo, pero justo cuando empezaba el momento de enviarlo a festivales y tal, empezó el lockdown y todo, y pues hemos parado de enviarlo a festivales. Entonces, todavía no ha salido. Estamos en este momento decidiendo qué hacer, si... sacarlo en internet en general o esperar un poco, estamos valutando lo que pasa. pero es un proyecto, yo y Sergio nos conocimos hace muchísimos años, nos encontramos en Fábrica, que es un centro de desarrollo creativo en Italia, y siempre hemos tenido la gana de hacer algo juntos. Y yo vengo de una región en Italia que tiene pasta por hacer cine. Uh-huh. Y yo le he dicho, mira, Sergi, yo sé dónde puedo ir a tomar un poco de pasta de dinero por hacer cualquier proyecto. ¿Y qué dices si empezamos a hacer algo y los dos tenemos esta idea de un guerrero medieval transgender? Como puede ser, puede existir, tenemos esta fantasía que había salido desde un dibujo que Sergio había hecho y una idea que yo tenía. Desde allí hemos empezado a desarrollar una historia. Fue muy similar a niños diciendo tonterías y intentando crear una historia que no existía. Y perfeccionando y encontrándonos con amigos, se le enseñábamos los dibujos o la historia, y hemos llegado hasta el punto de haber encontrado suficiente gente buena. Por ejemplo, digamos, dos de los mejores personas que hemos encontrado, excepcionales, tengo que decir, son dos, no sé si los conoces, Trimono, no sé si escuchaste nunca. Sí, conocemos, porque es cierto, esto hay que explicárselo a la audiencia humana que nos escuchará, que sí, que Trimono, tanto mi socio Abel como yo, trabajamos en ese proyecto Wooden Mirror porque contactasteis con nosotros, y sí, efectivamente, somos las mejores personas que habéis conocido en el mundo. Mira que lo dudo, pero bueno, se agradece. Se puede decir también que ahí fue donde el error empezó, porque para vosotros empezamos a tener la confianza que este proyecto se podía terminar, se podía hacer. La verdad es que es una locura. Yo no sé si tendría la energía de, y Sergi, creo que te puede decir lo mismo, yo no sé si tendría la energía de hacerlo otra vez, sino por la ignorar eso que estás de no saber cuánto difícil. Perdona que te interrumpa, Carlos, que eso me interesa mucho, y precisamente antes de empezar a la entrevista estábamos hablando Sergi y yo, poniéndonos un poco al día de lo que estamos haciendo de trabajo y tal, y yo creo que es una cuestión que tú, que no provienes de la animación, porque tú eres productor pero no vienes directamente del mundo de la animación, si crees que es algo específico de la animación o es más general, ¿no? Es eso que tú has dicho. Cuando tú te planteas un proyecto, haces unos cálculos más o menos serios, ¿no? De, bueno, esto me va a llevar tanto tiempo, este otro proceso tanto tiempo, esto me va a costar este dinero, este otro este dinero. Y cuando te metes manos a la obra, de repente, por H o por B, por lo que sea, empiezas a tomar una serie de decisiones que empiezan a complicarte la vida a ti mismo constantemente y sin parar, y lo que tú pensabas que iban a ser 3 días de trabajo se convierten en 3 meses de trabajo. Eso es una cosa que, sobre todo en los proyectos que son propios, cuando tú haces un proyecto de encargo, te ciñes mucho más a un calendario, o por lo menos a mí me resulta más fácil. Sin embargo, cuando es un proyecto propio en el que yo estoy implicando ganas, ilusión o ideas, de repente empieza a hacerse una bola de nieve. Eso, comentadnos un poco cómo fue eso en vuestro proyecto y si creéis que es específico de animación, o si, Carlo, tú que tienes experiencia pues en montaje de historias, de festivales o así, pues si crees que se da en todos los terrenos. Yo creo que en cualquier tipo de proyecto de cine hay dificultades, pero la verdad es que en los proyectos de animación, por mi experiencia ahora, en testimoniarlo de persona, tiene una dificultad diferente. Por ejemplo, yo tengo mucha experiencia en documentales. En el documentales, cuando encuentras un problema, la manera de solucionarlo es cambiar un poco el tiempo, cambiar el set, cambiar la manera en que estás trabajando. Puedes cambiar la cámara si quieres. Si la cámara es demasiado pesada y no aguantas tenerla en la espalda por más de 2 horas, puedes cambiar cámara, buscar una cámara diferente. Esto te va a gastar algunos días, pero puedes descubrir cosas nuevas. En la animación, en esta experiencia que tenemos nosotros, hemos marcado al principio un estilo y intentando mantener este estilo desde el principio hasta el final y no habiendo calculado bien el esfuerzo, ¿se dice esfuerzo? Sí, sí, sí. Sí, no habiendo calculado bien el esfuerzo, lo único que tienes son tus músculos, tu gana de hacerlo, pero en los días siguen teniendo 24 horas. Entonces, es un proceso que podemos decir es mucho más científico, parece mucho más ingenierístico, ¿no? Y necesitas resolver todos estos cálculos. Hay un tema que nos pasó a nosotros, y quiero que aquí... somos los tres testimonios de un momento muy específico que yo como productor no entendía, cuando Paulo y Abel me llamaban y me decían: Carlo, las putas sombras. Hay que dejar de hacer las sombras propias, las sombras de la sombra del personaje. Sí, hablamos de hacer una animación con un personaje que, además del color de pues la piel, la ropa, etcétera, o los elementos, tiene sombra en el propio cuerpo del personaje, que eso complica y... mucho la el, duplica sí, casi la el trabajo, pero de animación exponencialmente. Sí, ¿no? O sea, no geométricamente, no aritméticamente, no, es que son por cada cosa que aparece en un solo dibujo, o cada detalle de más en un solo dibujo. Estamos hablando de un enano que te va a crecer en el peor momento y en la peor situación. O sea que... Sí. Pero, perdona, es que estoy trabajando en una cosa que... En fin. Continúa, pero bueno, Carlos. Esto se entiende. Perdona. Sí, y lo discutí esto con Sergi. Y Sergi es el director que va a poner a decidir dónde se va el barco. Y el director me dice... A la mierda, Carlos, yo quiero esas sombras porque has visto, ¿no? Ves tú, Carlos, ves tú también lo que pasa cuando le pones a los personajes las sombras. Y yo digo, sí, hombre, lo entiendo, sí, tienes razón, seguimos así. Pero después de 2-3 meses piensas, pues algunas sombras se podrían quitar. Porque... Hay un punto cuando dices, a mí me encantaría tener un proyecto a este nivel, pero puede ser que el proyecto va a morir antes de llegar al final. Eso es un tema muy importante, saber cuáles son las energías tuyas y del equipo que está involucrado en el proceso. Y Sergi, yo no sé dónde Sergi ha sacado las energías, él. Todos hemos tenido el punto en que nuestras novias acababan de estaban justo al punto de dejarnos. ¿Cómo se explicas esto tú a tu novia, que era por las sombras del personaje? ¿Qué te puedo decir? No lo entiendes. Es verdad, parece un chiste, ¿no? Pero es una realidad en el trabajo de la animación, por lo menos en el 2D. Supongo que el 3D también tendrá sus historias. Pero una decisión que parece tan nimia o tan poco trascendental... es un ejemplo de cómo puede multiplicar y complicar el trabajo. O sea, que sí, es en ese sentido... Pero diferencias muy pequeñas. Estamos hablando, por ejemplo, de que nosotros una vez nos tocó animar por cut-out, por recortables. Ya ves tú, sí. Recortables. Un personaje que alguien dijo que el personaje que no... Que vamos, o sea, era una chica. Y la chica podía llevar una falda... Es decir, una cartulina ahí puesta, ¡pa! Y debajo de las piernas. Y con eso pues puedes moverlo como quieras. Pues no, el tema era que como estaba inspirado en un personaje real que nunca llevaba falda, en un personaje que no conocía a nadie, que no iba, vamos, que la audiencia no iba a distinguir, que no tenía, pues resulta que alguien se le puso se le metió en la mollera que tenía que llevar unos pantalones elásticos. Digo, ¿por qué? Dice, no, es que esta chica, en la realidad, lleva siempre estos pantalones. Una tontería como esa significó que en vez de hacer una biblioteca de recortable de 2 piernas y un cuadradito de una falda o varios, pues teníamos que hacer toda una serie de posturas simplemente para la chica, con los pantalones elásticos, tumbada, cuando esté andando, cuando esté, o sea, lo que, o sea, es decir, hacer casi full animation una cosa que debería ser catálogo. Y eso por poner un ejemplo, o sea, ejemplo muchas veces de que tienes que ser muy hábil negociando, de que tú eres el animador y tienes que tener un poco de gramática para explicar a la persona que está dirigiendo todo, decirle, mira, de verdad compensa, digamos, o sea, va a ser una diferencia tan dramática entre, por ejemplo, en este caso, las sombras. Lo de las sombras lo podría entender, porque realmente hay estéticas que están basadas en eso. Sí, aparte es, aporta dramatismo, claro. O sea, pero vamos, para estas cosas siempre yo creo que lo mejor es que antes de ponerse a trabajar, que tengas una especie de digamos, de plan de ataque, incluso haciendo un texto, o haciendo una hoja de modelos, o haciendo una Biblia, diciendo, mira, para que si, por ejemplo, tú tienes un equipo de personas, no sois tú y tus amigos, sois tú y cinco amigos. Y, por ejemplo, en algún momento, macho, algún amigo tuyo, pues le va a pasar algo, o va a ser padre, o le va a comer un cocodrilo de la mano, o cosas que suelen pasar en animación. Y resulta que te quedas sin cinco amigos y te quedas con cuatro amigos, con tres amigos, y entonces la idea es que tú puedas, por ejemplo, tener una especie de librito, una especie de manual de instrucciones, que si, por ejemplo, tienes que contratar, tienes que llamar a otra persona, que en cuanto se meta en el equipo, coja ese libro, lo vea, se lo lea y dice, vale, de acuerdo, no tengo ningún problema. Me meto, ya piloto la estética, ya piloto la dinámica, me entero de qué es esto y entonces, claro, no hay ningún problema. Es decir, que haya una perfecta rotación entre la gente que entra y la que sale. Si no es así, es que tu proyecto corre peligro con cualquier golpe del destino. Sí, nosotros, bueno, cuando empezamos con el proyecto, como decía Carlos, recibimos él comentaba lo que ha dicho antes, ¿no? Que había una ayuda de su región y tal, y el proyecto no arrancó, una producción del corto, originalmente un corto, ¿no? Era la idea de hacer un corto, algo que empezaba y acababa cuando terminaba el corto. Hicimos primero un teaser, que sería como, hicimos un test de lo que era todo el guión que habíamos hecho. Había que testear cómo sería esa imagen, ¿no? Que iba a contar la historia. Y hablo por alusiones. Y entonces, cuando nos pusimos a hacer ese test, ese teaser, que duraba un minuto, joder, pues ahí, claro, teníamos un equipo muy pequeño, era básicamente yo haciendo mil cosas, era como de repente, por contar un poquito lo anterior, o sea, que hablamos antes al inicio, de repente era un proyecto que yo quería hacer con Carlo. Era la primera vez que íbamos a hacer algo como más de como autores, ¿no? Entonces, bueno, blanco y en botella, era como la sumar todo el trabajo que había hecho anterior, todo lo que había aprendido, para hacer algo realmente que me apetecía hacer y le iba a poner todo el resto. A esa altura uno no pensaba en las consecuencias, porque no pensabas en el piensas hacerlo mejor, básicamente, claro. porque sabes hacer. Claro. Entonces, en ese minuto, me acuerdo que me dejé la vida absolutamente, y con un equipo muy pequeñito, haciendo yo también animación, teníamos a un colega, el Dante Zavala, otras personas que nos ayudaron, y fue bastante loco. Y ahí sentamos las bases de lo que era la parte visual, ¿no?, del proyecto, y un poco la atmósfera que queríamos representar, y cómo los colores, la paleta, todo. Ahí fue como, con ese teaser fuimos a buscar lo otro, y eso fue lo que pues un poco nos abrió la puerta para recibir otra ayuda económica, ¿no? Para poder entrar en producción a lo que en aquel momento todavía teníamos en mente que era un corto. Uh-huh. O sea que lo sé que todo es un aprendizaje, en realidad, y lo comentaba Carlos, ¿por qué sombras y tal? Y yo, claro, desde mi punto de vista era como, vale, pues tal, le da volumetría, algo tan plano, bueno, chorradas, ¿no? Que ahora, viendo con perspectiva, estoy súper contento porque quedó para mí genial, pero no valoras ese esfuerzo, porque estás pensando más como de la parte de quiero hacer algo, o sea, quiero dar el resto. O sea, uh-huh. Normalmente siempre trabajas como un profesional, ¿no?, en proyectos comerciales, y haces lo mejor que puedas, calculando lo que decíamos un poco antes, que se ha intuido, sí, ¿no? Vale. Te apasionas mucho con algo que es tuyo, lo sí. miras al milímetro, le das mucho corazón. Y en ese momento yo estaba dando eso. Uh-huh. O sea, que no iba a pensar en una manera productiva. En plan, oh, sí, es que las sombras puede que luego entren 10 animadores nuevos y no entiendan. Bueno, de hecho, cuando entramos a producirlo, fuimos básicamente dos personas que hicieron todo ese trabajo. Uh-huh. Para que los animadores tuvieran una buena biblioteca y que no sufrieran en ningún momento, aunque sufrieron obviamente porque son muchas horas de trabajo. Pero como que ese cálculo que ahora, con la experiencia, claro, uno seguramente antes de empezar ese teaser, ese test, Carlos y yo, con esta experiencia que tenemos ahora, seguramente nos hubiéramos metido en una discusión muy interesante sobre cómo nuestra cabeza a nivel de producción, no como arte, sino cómo podemos valorar un proyecto para que salga. Uh-huh. Porque en ese momento no estábamos pensando de esa manera. En ese momento estábamos pensando, vamos a hacer algo. En que moles. Somos dos personas que llevamos una trayectoria. Carlos ya había hecho su Special Need. Tenía una experiencia enorme, más que yo, en trabajos de producción. Había aprendido mucho con el productor que había trabajado en Alemania. Y yo creo que él entendió que él podía. Vamos a hacer algo nuestro. Vamos a parir algo nuestro. Y entonces, creo que en ese momento, en ningún momento nos planteamos que si sombras o no. O sea, esto es algo que a posteriori, obviamente, se puede valorar y lo estamos haciendo, ¿no? Pero más allá de ese detalle, o sea, nosotros estamos muy apasionados por lo que estamos haciendo. Y bueno, y hoy en día seguimos trabajando en el proyecto, pues nos apasiona mucho. Yo lo veo heroico, la verdad, ¿eh? Como estaba así a tu lado. Eso, Ana, cuéntanos tu perspectiva. Joder, sois mis héroes, es que yo flipo mucho, mucho, con la de horas, o sea, hay una cantidad de horas que parece increíble, visto desde fuera, ¿no? Por cada segundo de animación, la de horas que hay, es una pasada. O sea, las que personas que no nos dedicamos a esto lo vemos de fuera y parece que es tan natural, ¿no? Los movimientos, la belleza muchas veces de los dibujos y todo. Y, hostia, la cantidad de trabajo técnico, artístico, el compromiso. Bueno, yo en esto, Sergi siempre, pero claro, en este proyecto especialmente, ¿no? Porque ahí, o sea, te has dejado la vida. Sí. O sea, de sufrimiento real, sufrimiento emocional bestia, ¿no? No solo de, luego también con la parte, pues también de reconocimiento y luego de también de contento de cuando las cosas salen bien, pero joder. Sí, digamos que. Ha pasado mal, ¿eh? Carlos y yo, como decía antes, ¿no? Éramos muy, muy inocentes en ese sentido, ¿no? No calculamos la ola, ¿no? Y es verdad, ¿no? Porque creo que tienes una otra entrevista muy chula con Chris Tembe, creo que se llama, ¿no? Sí. Donde habla sobre esa, sobre calcular el riesgo, ¿no? Y, sí. Y puedes hacer cosas más pequeñitas, muy bien hechas y con menos dinero, así no te exige, pues eso. Pero claro, todo lo aprendes. Y ya te digo, yo creo que hicimos un muy buen trabajo y yo me acuerdo que en algún momento, gracias al enorme colaboración y de talento que pusieron Juanma Laguna y uh-huh. Javiara, que en algún momento en una reunión que tuve con Juanma Laguna, me decía, pues tío, yo le pregunté, tío, tú con el talento que tienes y con toda tu trayectoria, ¿no has hecho ninguna cosa, una idea tuya, no la has llevado a cabo? Dice, que va, yo veo a vosotros, pues metéis en estos berenjenales y esto es un poco locura. Claro, nosotros, Carlos, yo creo que íbamos en red, íbamos muy en plan taparrabos, con un machete abriendo camino, ¿no? Es un mundo que hemos descubierto juntos. Eso sí. Es muy interesante porque hemos ido, gracias a este proyecto, hemos conocido a vosotros, a Trimono, hemos conocido también como ese lado que es como comentaba antes, que yo siempre cuando empecé en fábrica y tal, yo quería buscar estas cosas, ¿no? La gente que hablara el mismo lenguaje que yo. Y gracias a este proyecto pues hemos viajado, hemos ido, pues eso, yo sé, al Bridging the Gap, al 3D Wire, y ver este universo, que es como el universo paralelo que existe dentro de la animación, dentro de proyectos más como personales, ¿no? Uh-huh. Aparte de los proyectos comerciales que usamos para vivir y tal, de repente, pues, un universo muy interesante, ¿no? Y hemos aprendido un montón. Yo también, yo que vengo de un contexto muy diferente, soy italiano, no conozco el contexto de animación. A mí me flipó ver la comunidad de animadores, productores de animación, artistas español, que encontré a 3D Wild y también a Brigitte Negat, porque es gente maravillosa. La conexión humana entre ser humanos y artistas es tan potente que nunca yo he visto igual. Yo vengo del documental y entonces conozco situaciones muy similares en contextos europeos, internacionales europeos, pero no, nunca he visto esta energía. Y esto nos ha dado mucha fuerza en seguir en lo que estamos haciendo. Y quería dar un poco de misuras también, porque en esta puta sociedad donde siempre hay que misurar cosas, quiero contribuir a este error que hace la nuestra sociedad y poner un poco de números. Al principio la idea era, pues, podemos hacer este proyecto con 60.000 euros, porque esta es la pasta que yo estaba seguro que podía conseguir desde mi región, 60.000 euros. Y llegamos a un punto donde pensamos, pues, con 70 lo podemos hacer. Con 70 lo hacemos. Al final, hemos conseguido 115.000 euros. Caramba. 115.000. Se dice así, 100 más. 115.000, sí. Sí, sí. 115.000 euros. Yo, para buscar el dinero, convencí a algunos emprendedores que tenían fábricas y así, contándole tonterías, danos dinero, ¿qué vamos a hacer? Pues, y ahora, ¿sabe? Yo veo esta gente alguna vez, veo esta gente por la calle, uh-huh. y pienso, ¿qué me van a pedir? Espero que nunca me vengan a pedir dónde puse el dinero de ellos. Pero esas son cosas que yo hacía por la gana de terminar este proyecto. Pero de verdad, sí, no sé si tenía mucho sentido. Por otro lado, cuando ves un proyecto donde las cosas son mucho más calibradas en términos de esfuerzo y calidad creativa, creo siempre puedes guardar una parte de energía en tu cerebro para ver dónde el proyecto está yendo, ¿no? Uh-huh. Creo que es un poco una metáfora, por intentar una metáfora así, ahora. Creo que sea un poco como ser un marinero que está haciendo demasiado trabajo con las velas, con el timón y todo, y no tiene energía por ver dónde está, hasta dónde va. Claro. Eso decía Schopenhauer, que no hay viento bueno para el barco sin rumbo, o algo así. No, el caso es que nosotros teníamos rumbo, lo que pasa es que la metodología era equivocada, porque toda esa energía que hemos puesto y que es casi épico, ¿no? Como comentabas antes, pues claro, te lleva a un lugar donde dices, pues sí, a ver, pues si nosotros somos dos ratas de cloaca que se han metido en un universo que no conocen muy bien y que intentan hacer algo que a ellos les gusta primero, pero luego también tienes que entender que estás dentro de un juego como de, pues eso, ¿a quién le puede interesar este proyecto? ¿Cómo se puede llevar mejor? Y es innegable que claro, se puede haber hecho de otra manera. Y gracias a esta capacidad, esta ayuda, o sea, esta puerta abierta que nos ha dado este proyecto, hemos conocido gente que nos ha aconsejado muy bien. Uh-huh. Y damos cuenta del error, obviamente. Joder, claro. Porque una cosa que yo creo que es importante aquí aclarar, ¿cuánto duraba el proyecto? ¿Cuánto 12 dura? Minutos. ¿Cuánto? 12. 12, claro. Minutos. Eso un poco para contextualizar que casi, bueno, es cortometraje, pero es un cortometraje para ser animación de duración la media alta. Porque en animación es más habitual trabajar, evidentemente, hay muchos cortometrajes de 9, 17 y de 25 minutos. Pero sí que al tener esos 12 minutos lo complica respecto al teaser que hablabais de un minuto y de... O sea, que bueno. Sí. Y además es muy, muy rico. Uh-huh. Pasan claro. Muchísimas cosas. Yo no sé cuántos planos tiene. Pues 370, creo. Claro, fíjate. Sí. Claro. y una diversidad de fondos, de personajes y todo. Entonces es muy, muy rico. Lo que puede pasar, por ejemplo, vamos a dividir, porque creo que muchas veces la gente le gusta dividir los sucesos, pero también hay que compartir un poco de los fallimientos, ¿cómo se dice? Los fracasos. Los fallos. Los errores. Fallos, sí. Lo terminas, se lo envías a Annecy y piensas, hostia, ¿cuándo lo van a ver? Los de Annecy van a flipar. Uh-huh. Y te llega un correo que dice muchas gracias por haber enviado tu proyecto, pero hoy hemos tenido un montón de proyectos mucho más buenos del tuyo, ¿no? Y tú dices, pues, y te pasas una vez, dos veces, y dices, pues, hombre, pues, esto no es posible. Yo estaba luchando en la jungla, ¿y cómo puede ser? Sergi es el mejor director del mundo y todo el mundo tiene que darse cuenta de eso. ¿Cómo puede ser que el mundo no lo quiere comprender, no quiere visualizar esto? Pero después, toda esta energía, desde un lado tiene un fallo, y creo que esto le pasa porque el corto es muy, muy denso. Parece el principio de algo más grande. Y entonces no tiene un completamiento, ¿no? Ajá. No tiene la sensación de haber... Tiene la sensación que ha visto algo y dice, pues, ¿dónde está todo el resto? Como un piloto. Claro. Funciona. Sí. Claro. Esto es parte de la como la segunda oleada, como de... Nos damos cuenta de que el proyecto es mucho más rico y se puede desarrollar más. Y también darnos cuenta de que no está funcionando muy bien. Y pues es que, claro, la narrativa que tiene, todo el mundo, es un mundo muy complejo para que se entienda. Seguramente lo haríamos de otra manera distinta ahora, porque entendemos mejor el universo, porque lo hemos hablado mucho más, y para expresarlo a nivel visual, narrativo, en pues, dinámicas de dirección, y pues seguramente lo haríamos mucho mejor, obviamente. Cualquier cosa pasada parece que es más fácil. Pero eso... Esto nos da pie a esta segunda oleada, que es la de, joder, aquí hay chicha, vamos a desarrollarlo, estamos contentos. O sea, yo necesitamos desarrollarlo también, por ser más específicos, estamos desarrollando la historia de toda la serie. Exacto. Ajá. Entonces ahora estamos escribiendo la historia. Hemos llegado, ya tenemos el, ¿cómo se dice? El sujeto, ¿no? El tema. El tema de toda la temporada, desde el principio. Y yo estoy tan feliz con todo lo que pasa, y en esto lo estamos trabajando como lo hacen los americanos. Somos un equipo de 6 personas, hacemos el writing room. Yo tengo una colega que escribí 2 series por Netflix en Italia, entonces ella nos ayuda en este proceso de escritura, en toda la metodología y todo. Entonces, pues el proyecto ha llegado a un punto donde nos hemos dado cuenta que es mucho más amplio, y estemos siguiendo por ver dónde este piloto nos llega a desarrollar un mundo completo. Esto. O sea, que el proyecto sigue vivo y seguís ahí desarrollando capítulos y... Caray, qué bien. Sí, estamos en la parte de escritura, de entender mejor el universo y cómo hacerlo mucho más digerible, y bueno, y que sé, y contar una historia que nos apetece, y estamos ahí en ese desarrollo. Con la conciencia también, esta la hemos construida en el proceso en el lab de Bridging the Gap, que el producto que estamos haciendo es muy, muy específico, porque es animación para adultos, y el tipo de animación que es horizontal significa que no puedes mirarte el tercer capítulo y después el loro. Sí, que tiene un hilo conductor, o sea, no son capítulos independientes, sino que es un poco como The Wire. Tú no te puedes ver The Wire saltándote episodios porque no te enteras de nada, ¿no? Perfecto, exactamente. O Breaking Bad o todo eso. Bueno, perdón, en ese sentido. Tengo que hacer un pequeño inciso. Yo vi Breaking Bad y me salté la penúltima temporada, pero fue sin darme cuenta, porque yo pillaba los DVDs en la biblioteca. Y a mí Breaking Bad me parece una serie que está muy bien, pero un poco aburrida. está muy bien, pero era como... Correcto. Qué pesados estos. Y entonces, de repente, llegué a una temporada que dije, hostia, cómo mola todo, están apareciendo mil movidas. Digo, esta temporada mola porque venían personajes que yo no sabía de dónde venían y tal. Y cuando fui a devolver el DVD, me di cuenta que es que el anterior me lo había saltado. O sea, me había parecido más interesante porque me salté el quinto y entonces el sexto dije, ¡guau, el sexto va toda hostia, mola! Es que esto que dices, Pau, yo creo que pasa un poco en el corto, tal como está ahora, y que yo lo veo como una cualidad. Es decir, no es un corto que te lo deje todo masticado, y para mí eso le da muchísima calidad. Como piloto, dices, como que te introduce una historia. Sí, que a lo mejor hay gente pues que no lo pilla todo o lo que sea, pero para mí eso le da muchísima calidad, porque te obliga como espectador a estar atenta, te da margen a la sugestión, a que tú interpretes como espectador lo que estás viendo, y para mí es súper interesante, o sea, yo lo veo como algo muy positivo. Que a lo mejor es menos comercial, pues sí, pero es guapísimo, ¿cómo está? Nosotros cuando fuimos a estos eventos, me acuerdo que íbamos Carlos y yo, en plan rollo, pues así, muy contentos. Y la peña, productores, gente con el Jundia y con muchos años en la espalda, decía, pero vosotros, ¿dónde vais? Habéis hecho una cosa para adultos, la historia es súper compleja, encima la parte de arte es compleja, y dices, ¿dónde vais? Y esta sensación, no sé si te lo he dicho alguna vez, Carlos, pero en el fondo decía, tío, esto no es un buen camino. Yo algo muy loco, pero que en el fondo dices, jolines, es que luego se acaba esto y está lo otro, que es el irte a pasear, ¿sabes? O sea, yo te voy a decir, yo tengo una fascinación por los megalómanes, se dice igual. Sí, megalómanos, sí. Los megalómanes. A mí Fitzcarraldo, lo conoces el personaje, sí, ¿no? Sí. Fitzcarraldo, yo lo adoro. Lo que empiezan a hacer cosas que no tienen ningún sentido. Se crean demasiado cercano a Dios. Uh-huh. Y creo que esta tendencia, ¿no?, del ser humano de convencerse que puede hacer mucho más, uh-huh, de lo que de verdad puede hacer, eso es lo que me lo hace muy precioso. A mí me gustan los seres humanos mucho más que los perros, porque hacen estas cosas absurdas. Y en este sentido, cuando eso que dice Sergi, ¿no?, que todos nos comentaban, ¿qué estás haciendo? Puedes ser loco. Eso no vas a vender a nadie, ¿va? Vuestra vida va a ser un infierno. Sí. Si alguien lo intenta comprar, va a costar demasiado. Yo pensaba... Eso me gusta mucho. Así. Es todo correcto. Seguimos así. Hay algo ahí de esa locura. Es muy interesante los planes de trabajo, los planes económicos, toda esa cosa que obviamente hemos aprendido ahora. Y quizá, como decía antes Carlos, ya hemos pasado por ahí, entonces quizá no volveríamos a repetir lo mismo, los mismos errores. Pero sí que, como ya con el tiempo pasado, dices, jolín, pues está bien. Es muy interesante lo que estáis contando, y se me ocurren sobre esto dos ideas básicas para puntualizar un poco. Y es que el riesgo, o sea, yo siempre digo así un poco en tono de broma, el animal más cobarde sobre la faz de la Tierra es el productor televisivo. Porque es aquel que si al personaje le vas a poner una flor en el pelo y esa flor en el pelo es de este color y este partido político tiene una bandera que es de este color, no puedes poner esa flor. Es decir, son gente que trabaja y vive del miedo constantemente, de no cometer un error, porque es un mundo muy, muy con mucha presión y con unos márgenes para la creatividad muy pequeños. Solo tenemos que encender la tele para darnos cuenta de cómo de pequeños son los márgenes creativos en el mundo audiovisual. Entonces es muy interesante siempre intentar romper eso desde fuera. Y luego también hay otra cosa que yo creo que ahí es un valor, y que en ese sentido la experiencia, lejos de ser un grado, el grado es la inexperiencia, que es un poco, viene con lo que decía Carlos sobre Fitzcarraldo, que es cuando no sabes nada de algo, puedes proponer cosas impensables con resultados maravillosos. Y de esto siempre se habla un poco de Orson Welles, que no venía del cine, sino venía del teatro, que cuando entró en el cine proponía cosas. Claro, era un momento en el que en el cine había mucha pasta, este tío era muy brillante, era muy listo, conseguía, podía hacer lo que quisiera, pero realmente nadie estaba preparado en la industria para lo que él proponía. Él decía, no, vamos a hacer este... La cámara tiene que estar en el suelo para que veamos el techo. Y es como, ¿cómo va a estar la cámara en el suelo si la cámara tiene unas patas? No puede estar en el suelo. Me da igual, búscate la vida. Pon la cámara en el suelo. Entonces, esa ignorancia, esa falta de experiencia y a la vez ese empecinamiento, ¿no?, de creerse capaces de hacer algo que a lo mejor no era posible, pero en el momento en el que lo planteas en serio, pues se pueden buscar fórmulas. Y fíjate, cambió la historia del cine, ¿no?, y de la narrativa. O sea que bueno. Seguro, perdón, Pablo. No, seguro no. Que ahora tendríamos unas reuniones muy prácticas, Carlos y yo, en el sentido de planificación. Y esto ha cambiado, cambiaría todo lo que, si hubiéramos hecho lo mismo, pues hubiera salido el mismo proyecto, o no lo habríamos hecho de la misma, o sea, seguramente no de la misma manera. Pero bueno, es lo que creo que esto de lo que habla Pablo también, yo me reconozco en esto. Que es una actitud. Yo estoy seguro que si vamos a hacer otro proyecto sin sombras, seguro yo y ti vamos a buscar otra manera por complicarnos la vida de cualquier manera. Seguro. No sé dónde. Estoy seguro. Que igual porque estamos, no sé. Yo me acuerdo una vez, Carlos, que estuvimos haciendo un proyecto que al final fracasó, que no salió y tal, que nos fuimos a Serbia. Sí. Y me acuerdo que cuando, me acuerdo la experiencia de volver ahí todo tiñosos, ahí como muy sucios para la barba y tal. Íbamos a Milán, creo. Por contextualizarlo un poco, yo tenía una idea de hacer un documental donde Sergi iba a dar toda la parte de animación. Entonces yo hacía la parte fílmica y él hacía la parte de animación. Y hicimos un viaje de desarrollo en Serbia, porque estaba sobre el tema de los muertos y, bueno, esto es un tema un poco así. Y regresamos de Serbia, sí, estuvimos en un tren, ¿saben los trenes, los veloces, lo que cobran mucho por viajar? Y estuvimos en un vagón donde todos eran muy elegantes y yo ese. Sí, porque era el Salone del Mobile, que es un evento muy importante en la ciudad de Milán. Salone del Mobile, es como el salón, el muestrario del diseño de interiores, muebles y toda esta. Ah, el mobile de muebles, estaba pensando en teléfonos. No, de los muebles. Entonces, ¿en el coche? No. Y entonces hay mucha pompa y mucho boato, y imaginaros, ¿no?, un poco el perfil. Entonces, me acuerdo de esto porque Carlos y yo íbamos ahí con toda la barba de mochileros, básicamente, en ese tren, y nos encontramos con dos amigos que estaban impolutos, camisa blanca, peinados de puta madre. Milano. Y estos eran diseñadores, ¿no, Carlos? Sí. Y me acuerdo que nos dio un poco de vergüenza. Llevaban hombreras. Yo me recuerdo de lo que es de sobra que nos comentaron, nos dijeron, hemos descubrido cómo ganar muchísima pasta dibujando accesorios por funerales, se dice así, por los muertos. Sí. Y tenían todo ese plan de ganar muchísima pasta y se iban a Milán a vender cosas. Y me recuerdo que Sergi me miró y me comentó, Carlos, recuérdate, nosotros dos siempre vamos a ser los dos con barba, sucios. Nuestra alma es así y quiero siga siendo así hasta el final de nuestros días, porque yo en esa manera nunca quiero terminar. Como ellos, nunca. Bueno, qué bueno, pues me parece una gran, ¿cómo se dice?, declaración de intenciones, claro que sí, y de principios, que es algo que parece que ahora mismo estamos dispuestos a vender muy barato. Y nosotros desde En Franca Decadencia recomendamos no vender los principios baratos. Ya si hablamos de muchos ceros, bueno, ya nos sentamos y negociamos, que de todo se puede hablar en esta vida. Estamos hablando de un mercado, estamos hablando de hacer accesorios para, si lo he entendido bien, accesorios para pompas fúnebres y, correcto, y personas muertas, pero ¿cómo? O sea, que adornos en los ataúdes, como no termino de entender. Pegatinas de smileys, smileys para poner en la cara de los muertos. Ya. Hombre, lo que pasa es que es un mercado creciente, me parece a mí. O sea que hay que tener un ojo. Por favor, siguiente. La idea era buena, la idea era buena. Perdón. Bueno, chicos, vamos a ir ya, que llevamos ya una hora, está siendo una entrevista larga, muy interesante, ¿eh? Estamos hablando un montón de cosas que yo creo que merecen mucho la pena, pero vamos a ir ya pensando en cerrar. Si queréis aportar alguna cosilla más, alguna anécdota, alguna, no sé, idea o algo que echéis en falta que no hayamos hablado. Yo quiero añadir una cosa que muchas veces parece que pasa por caso, pero es que yo nunca había encontrado un equipo de seres humanos, de personas, tan capaces de escucharse uno al otro. En ese sentido, el proceso fue duro, pero maravilloso. Me recuerdo las veces en que, en confrontándome con Abel y con ti, con Pablo, nos estaba diciendo, chicos, vamos a tener problemas si no solucionáis esto, tenéis que encontrar... Y nunca hemos llegado a un punto donde hemos fallado en confianza, en trust, ¿cómo se dice? Fiducia. Sí, confianza. Confianza, ¿no? Y esto es excepcional. A mí nunca me va a pasar. El equipo todo, Beli, Rocío, Juanma, cualquier persona que trabajó en el proyecto, era muy buena gente. Y entonces, a veces me recuerdo que he leído comentarios de personas famosas que dicen "Life is too short to waste it with assholes". And you think, y piensas, pues sí, ok, la vida es demasiado corta para gastarla con hijos de putas, pero ¿cómo puedo sacar este tipo de gente? En este proyecto, de verdad, hemos encontrado la justa gente por hacer, y esto nos ha permitido a mí y a Sergi de mantener una buena relación también entre nosotros, que han pasado dos días que yo lo quería matar, y él ha pasado dos días que él me quería matar, y me lo comentaba, y me le decía, te odio, y decía, pues yo también, pero pues la ayuda de todo el equipo, así en una manera, entonces creo que muchas, no se habla suficientemente del patrimonio emotivo del equipo, se habla mucho del dinero, del esfuerzo, pero de la emotividad, ¿no? Del escucharse, de esto me pareció buen, me sentí como en familia. Ajá. Eso fue importante. Claro, pues sí, pues qué caray, qué cierre más bonito nos va a quedar. Yo no tengo nada y nadie. Vamos. Parece además encima aplicable a cualquier programa que hagamos. Entonces, eso y la frase de luchando en la jungla, creo que has dicho. En la jungla, luchando en la jungla, sí. Lo siento, me ha parecido muy, muy entrañable. Pues chicos, un millón de gracias. Muchas gracias, Carlo, por esta intervención desde Italia. Bueno, que no te hemos comentado nada, que esperamos que todo el mundo en tu casa esté bien y que todo esté ok por ahí. Que sabemos que tanto Italia como aquí en España y en Cataluña y en Madrid también está la cosa complicada. Y muchas gracias, Albertini, Alberto Dos Muertos, por participar. Hoy te he visto poco apitufado, Alberto. Me preocupa que pierdas las buenas costumbres, pero bueno. Me iré apitufando menos porque la pubertad es inexorable hasta para mí. Hasta para ti, hasta tú la superas, cierto. Y muchas gracias, Ana, por la paciencia y por estar ahí, por esas aportaciones también, yo creo que muy, muy guapas. Y Sergi, un millón de gracias por contarnos todas estas experiencias, por haber sido tan, tan claro y tan honesto. Una última pregunta, que se me olvida. La pasta, ¿cuánto cuesta una jornada de Sergi, de trabajo? Ah, muy poco. Si lo pago yo, muy poco. Es porque cobra muchísimo a los otros, ¿eh? Porque costa muchísimo por todo, a todos los otros, a mí muy poco. Qué cabrón. Avanti, Sergi, dinos, ¿cómo mueves tú cuando trabajas para clientes? ¿Cómo es? Pues es todo muy variopinto y parece raro que lo diga así, pero es que depende del proyecto, depende de... Es que a veces hago de hombre orquesta, macho. Un cliente, pongamos, un cliente de publicidad necesita una semana de animación o de diseño, de diseño de personajes. Depende también del país para el que trabaje. No sé, si he trabajado, por ejemplo, para Estados Unidos... para una agencia así grande y tal, pues cobra 400 pavos por jornada. 400, sí, ahí en Estados Unidos creo que se calcula, de hecho 400 no es mucha pasta, ¿eh? El mundo senior es de 450 en adelante, es lo que se suele, sí. Lo que yo conozco. Sí, y luego, pues ya te digo, es que a veces hago de hombre orquesta, porque desde el diseño de la dirección de arte, diseño, incluso animación, o sea, entonces hay proyectos que... pierdes un poco ese hilo, porque básicamente es o hacerlo o no hacerlo, y ahí ya depende de tus necesidades y lo que te apetezca también. Evidentemente también, claro, todo eso está condicionado por la necesidad, como prácticamente todo en la vida. Claro. Pues creo que ya con esto estaríamos, me queda despedir, voy a buscar el guión, a ver dónde lo tenía, aquí está. Bueno, una cosa que sí nos queda por preguntar y ya con esto sí que sí cerramos. Sergi, dinos cuál es el trabajo más vergonzante que hayas hecho a lo largo de tu carrera. Hostia, qué cabrón, Pablo, te has guardado esto por el final. Esa siempre, cabrón, siempre acabamos con esa. Un broche buenísimo. Carlos ha hecho como una declaración de principios de amor. Hostia, qué cabrón quieres. No, hombre, es que siempre eso interesa también. Nosotros un poco precisamente la idea del programa es... No, por eso siempre insisto, no hacemos promoción, no vendemos sonrisas Profident, no venimos aquí a decir que todo es maravilloso. Venimos a hablar de la realidad, de las cosas buenas y de las cosas malas. Y en el curro hay cosas buenas y que te apasionan, como Good and Mirror, y cosas que te avergüenzan y que escondes en un cajón que tienes tú, igual que tengo yo, igual que tiene Alberto, igual que tiene Carlos, igual que tiene Ana, igual que tenemos todos. A ver, voy a hacer aquí un poco... Que yo sé, como diplomático, ya sé que... No nos interesa, el Sergi diplomático no nos interesa. es que casi todo... Eso, no. eso, Ana, tenemos un cómplice, tenemos un quinta columnista. Aprendizaje, incluso los proyectos malos aprendes cosas, ¿eh? O sea que... Pero ¿de cuál te avergüenzas? Hay un montón de cosas que dices, guau, vaya tela. Venga, pero... suelta mierda, hombre. No, es que ahora mismo no sabría decirte, la verdad, me ha pillado blanco. Pero hay cosillas pues... No. Bueno, es que me comentaba Ana que una época yo hacía diseños de packaging para colonias. Sí, bueno, no está mal, no está mal. Bastante mal. No está Oye, mal, cabrón, sí. pero yo no lo siento así. O sea, es como que aprendí un montón de cosas. Pero es verdad que son esas cosas que me hacen mucha gracia porque, claro, mi madre, porque al final hacemos todo esto por nuestras madres. De repente mi madre le comentaba a la familia y a sus amigas, decía, pues esto lo ha hecho mi hijo y tal, este perfume. Y en Navidades lo regalaba a la gente porque lo había hecho yo. Claro, sí. Pero eso es muy entrañable, de verdad, ¿eh? Pues claro. Es un detalle que a mí me genera ternura. Hombre, luego ya sé que la profesión va por dentro, ¿sabes? O sea, te hace gracia que, por ejemplo, una madre... le acaricia a su hijo y tal, pero si resulta que esa madre me acaricia a mí, que tengo 40 palos, pues hombre, no sé. De que te lo haga el público, pues no es tan tierno. A mí que una madre me acaricie, depende de la madre, pero yo no tengo nada en contra de las caricias de las madres. Mamás del mundo, si me veis, acercaros, que ya decidiré yo si os dejo acariciarme o no. Pero a Alberto no lo acaricéis. A Paulo podéis acariciar. Sobre esa fijación con las caricias de la madre. Vamos, tal como has planteado, no sé, es digno de diván. Una vez hice una propuesta para una colonia de Shakira, pero no la aprobaron. Ah. Y así, porque como todos los famosos tienen colonias, y todos necesitan su colonia y sus diseños y tal, y bueno, pues... Me acuerdo que hice una de Shakira que me la curré un huevo, y no la compraron. ¿Pero te curraste un huevo a Shakira? O a la colonia, madre mía. Que vino y... Alberto, para chistes de ese nivel necesitamos pituferío, si no, no compramos. Bueno, pues, miñas donas, meus señores, hasta aquí en Franca Decadencia, edición 65. Ya nos queda poco para el centésimo aniversario, solo nos quedan 35 programas. Insisto y repito, muchas gracias a todos por estar aquí y de cara a la gente que nos escucha, pues recordad que podéis encontrarnos en el Facebook, podéis encontrarnos fundamentalmente en Agora Sol Radio, que es desde donde estamos haciendo los programas y que esperamos volver al estudio en breves. Y podéis encontrarnos también en Hipop FM, que nos remiten desde Lleida. Muchas gracias, Ricard, como siempre. Y quiero dar un correo electrónico, que es algo que nunca hacemos, por si alguien quiere hacer alguna propuesta o alguna queja o alguna felicitación o algún insulto o lo que considere que le apetece comunicar al programa, podéis escribir a enfrancadecadencia@gmail.com. Y nada más, hasta aquí esta edición. Un abrazo muy fuerte a todos. Tengo muchas ganas de veros en persona, a todos, y de que ya podamos darnos besos y abrazos y compartir cervezas sin pantallas de por medio. Esperemos que no tarde mucho en suceder eso. Y hasta ese momento, que la decadencia no decaiga. Con la fiebre por el diseño actual, hay que andar con mucho ojo por ahí. La imagen es el gran mensaje. Solo importa el embalaje. Lámparas halógenas, lo colectivo cede paso a lo singular. Si a una chica quiero entrarle, no sé bien qué preguntarle. ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú? ¿Estudias o diseñas? ¿Estudias o diseñas? Ahora se han reconvertido. Su nuevo aspecto es de diseño exclusivo. Hay que parecer sugerente y divertido. Si a una chica quiero entrarle, no sé bien qué preguntarle. ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú? ¿Estudias o diseñas? Estudias o diseñas. We'll be right back. diseña.